cabuya, luchas justas y dignidad. Gustavo Esteva es un activista, intelectual y fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Para él, la única salida que tenemos actualmente en la región es la organización comunitaria y la autonomía, hasta que los puestos de gobierno sean innecesarios. Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir, conversó con Gustavo y nos comparte la siguiente entrevista. Gustavo Esteva es un intelectual mexicano, activista y fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Tiene 81 años de edad y una lucidez y vitalidad que impactan. Hace algunos días estuvo en Xalapa, Veracruz, después de varias décadas de no visitar esta ciudad. Específicamente, estuvo en la Universidad Veracruzana dialogando con estudiantes y activistas. Algo de lo que mencionó Gustavo es que a pesar de que México está sumido en la violencia y dominado por el narcopoder, aún no tocamos fondo. Sin embargo, dice, hay que vivir anteponiendo siempre el amor por la vida. Soy un luchador social que trabaja en la Universidad de la Tierra en Oaxaca y el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y que estoy asociado con varios movimientos sociales, en particular el Congreso Nacional Indígena. Gustavo, ¿a qué debemos su visita en Xalapa? Platíquenos. Es cumplir un viejo sueño. Por una parte, vengo a la tierra de mi padre. Estuve hace 50 años en Xalapa. Desde entonces no había yo podido venir. Entonces, es un viejo sueño de regresar a esa tierra de mi padre, pero regresar en particular a la Universidad Veracruzana y también de saber cómo se está haciendo en Veracruz esta lucha muy intensa, literalmente para sobrevivir. Aquí no están asesinando solamente a unos cuantos periodistas, no están asesinando a algunas personas, sino que se vive en una condición de violencia que amenaza a todos. Se vive en permanente riesgo y esto es lo que he venido a respirar con angustia, con dolor, pero también me llevo mucha esperanza. Hay una lucha vital, una lucha intensa, una lucha viva, que tiene un compromiso con la vida y no con la muerte, y que es una fuente de inspiración para muchos de nosotros en muchas partes del país. ¿Cuál sería el mensaje que le manda a las personas que lo van a escuchar en esta entrevista, Gustavo? Bueno, básicamente es que nuestra única esperanza para resistir el horror, tenemos que estar conscientes de que no hemos tocado fondo, que todavía vienen cosas peores enfrente de nosotros, que la única esperanza que tenemos es poder reunirnos y hacer cada quien lo que le toca hacer en su lugar para resistir y para transformar y para crear algo nuevo, pero juntarse con otros. Esta es la esperanza. Me voy con esa esperanza porque siento eso en el aire. Porque las gentes aquí están separadas o están medio juntándose, pero están con una vocación para reunirse con otros, articularse y luchar juntos para resistir y para crear algo nuevo. Ya no existe el Estado de Derecho en México. Ahora se hacen leyes para la ilegalidad y para garantizar impunidad, dice Gustavo Esteva. Este aparato ya no es reformable, ya no tiene solución. Por ello, la única salida, dice el activista mexicano, es la organización comunitaria y la autonomía, hasta que los puestos de gobierno sean innecesarios. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a ver los trenes que fueron desapareciendo más allá al norte de la Mariquita y al este de la Sierra de los Ajos. Yo soñaba con que algún día me gustaría dejar mi casa, viajar a todo el mundo y ver la vida desde las alturas de las nubes como el águila ve el mundo a continuidad. Cuando más rápido corría, más he visto y he visto más. Menos me di cuenta de la diferencia entre personas y lugares. Todavía hay amor, Aún hay miedo. Todavía hay guerra. Y a través de todo esto no hay que perder la esperanza. ¿Qué es lo que me hace regresar a ese lugar donde comencé mi viaje? Su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Las radios comunitarias son espacios libres que informan sobre temas, problemas y grupos sociales desatendidos, invisibilizados o mal cubiertos por los grandes medios. Nuestra compañera Génesis R. Cruz conversó con Marcus Plate, periodista multimedial que forma parte del movimiento de medios libres y comunitarios. Marcus compartió desde sus experiencias cuál es la importancia de las radios comunitarias para garantizar el derecho humano a la comunicación de todas y todos. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Les saluda Génesis Rojas de la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica. Hoy me acompaña en cabina mi compañero Marcus Plate. Él es periodista multimedial, trabaja para la radio pública alemana y para diferentes periódicos y revistas en su país. Además, acompaña procesos de comunicación en Centroamérica y forma parte del movimiento de medios libres y comunitarios. Es parte del colectivo Onda en Berlín, una agencia que produce programas sobre América Latina para radios comunitarias en Alemania, Austria y Suiza. Un compañero también de la asociación Voces Nuestras. Marcus, bienvenido. ¡Aló! Empecemos hablando un poco de cuáles radios existen en Alemania, para tener el panorama también en general de Europa. En Europa el espacio radioeléctrico casi desde los inicios de la radio, en los años 20 del siglo pasado, ha utilizado por y solamente por radios públicas. Es decir, que el Estado tenía un monopolio sobre el espectro radioeléctrico desde más o menos la década de los 80 del siglo pasado. También existen medios privados comerciales, entonces medios que funcionan como empresas, y esos radios comerciales pueden existir tanto a nivel local, a nivel nacional, e incluso pueden formar parte de empresas grandes, transnacionales, como aquí en Mesoamérica. Es el caso, por ejemplo, del empresario Ángel González, que en Costa Rica controla Repretel, pero que también es dueño de canales televisivos en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y creo que también en México. Entonces, pública y privada. Esas son las primeras dos columnas de la radio-televisión en mi país, en Alemania. Pero sí hay una tercera columna, porque existen estaciones radiofónicas libres o no comerciales, y la mejor forma de traducirlo tal vez al español sería hablar justamente de radios comunitarias. Es decir, conviven estos tres tipos de radios, radios del Estado, radios comerciales, radios comunitarias. Eso significa que en Alemania sí hay radios comunitarias, sí hay medios que las comunidades están utilizando para expresarse. Sí, sí, es correcto. En mi país, en Alemania, existen hoy en día unos 50 radios comunitarias, y algunos de esos ya desde hace unos 30 años, ya bastante tiempo, y son muchos. Eso es muy interesante porque, según Gustavo Piedra, que es el gerente de la Cámara Nacional de Radios, las radios comunitarias son como una especie de plaga que amenaza la democracia. Quisiera que escucháramos precisamente un audio de Gustavo Piedra del año 2015. Escuchemos. La radio es privada, ¿verdad? Es una actividad privada de interés público. No te pueden cambiar de ser una actividad privada a una actividad de servicio público. ¿Por qué? Porque si se da ese cambio de servicio público, hay una injerencia directa del gobierno de turno. En Canadá hemos visto con preocupación cómo en los últimos años se han dado situaciones alarmantes, ya que se han promovido grupos sociales, han promovido adoptar modelos de leyes de radio que se están promoviendo y que ya están funcionando en gobiernos como en Ecuador, gobiernos como en Argentina, en Uruguay, en Venezuela. Bueno, yeah. ¿Qué decimos respecto a lo que acabamos de escuchar, Marcus? Sí, de hecho, como eso es por supuesto pura polémica y al final incluso como casi un poco histérico, ¿no? Bueno, aquí en Costa Rica siempre cuando alguien quiere comprometer una propuesta nueva, basta mencionar la palabra Venezuela, ¿no? Para que la gente se asuste. Sí, la gente se asuste. Y yo siento que eso es una argumentación bastante barata y sobre todo manipuladora, ¿no? En este caso, ajá, la pregunta concreta sería justamente, ¿provoca que existan las radios comunitarias, que el gobierno sea autoritario y tome control de los contenidos que vamos a ver en la tele, a escuchar en la radio en general? ¿Eso pasa cuando hay comunicación comunitaria? No, justamente pasa lo contrario, creo yo, ¿no? Tenemos como radios comunitarias en Austria, en Suiza, tenemos como unos 50, 60 en mi natal Alemania, las tenemos en España, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, por supuesto, en Suecia, en Holanda, en Reino Unido, en Irlanda, en Italia, en Japón. Como decía, que una ley que permita radios comunitarias lleva a un país al autoritarismo, como lo dijo el señor Piedra. Eso es pura polémica. Miremos como incluso a América Latina, tenemos como más que 4.000 radios comunitarias en Brasil, más que 300 en Chile, decenas en Uruguay, en Colombia tenemos también 700, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Y lo vemos como también en la historia, ¿no? Muchas veces las radios, los medios privados y comerciales se han aliado con las dictaduras, especialmente en América Latina, con la dictadura en Argentina, en Chile, por ejemplo, ¿no? La otra cosa es obviamente que una radio privada tiene un director, una directora, un director, ¿no? Alguien que básicamente manda, ¿no? Es como una persona que domina también la línea editorial del medio, de la radio, ¿no? Eso quiere decir, puede decidir qué se habla, qué no se habla. Exactamente, sí. Lo particular de la radio comunitaria, al cambio, son sus principios, sus valores y su apertura, ¿no? En Alemania utilizamos un término que se llama Gegenöffentlichkeit. Esa es una de esas palabras raras, conceptuales, alemanas, y significa como más o menos un espacio para informaciones y opiniones alternativas o incluso contrarias a las que publican los medios hegemónicos, los medios grandes, públicas o privadas, ¿no? Es decir, las radios comunitarias quieren informar sobre temas, sobre problemas, sobre grupos sociales desatendidos, ¿no? Suprimidos o mal cubiertos también por los grandes medios. Informar también desde la perspectiva de la gente, ¿no? De la gente de su comunidad, por ejemplo. Claro, porque en los medios grandes no dan espacio a esas poblaciones. Y los radios comunitarias están ahí, en las mismas comunidades. Entonces, como las radios comunitarias fortalecen a esas minorías, crean espacios para músicos locales, por ejemplo, también, ¿no? Como también la parte de la cultura local es muy, muy importante. Básicamente es dejar de solo consumir comunicación e empezar también a producir comunicación. Sí. Y la gente asume como la radio comunitaria como su propio medio, no solamente para escucharlo, como tú como dices, ¿no? Sino también para integrarse a la radio, para producir como su propio contenido en pueblos, por ejemplo. Son procesos súper lindos. A mí me gusta mucho, como de toda la experiencia que tengo con las radios comunitarias, me parece súper lindo. Y justamente sobre la importancia que tiene la radio comunitaria, vamos a escuchar un audio de Alberto Ramírez Recinos. Él es cofundador de la radio La Voz Popular en Guatemala. Yo creo que hay que partir también de ese principio de que no puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Y yo creo que la libertad de expresión es un derecho imprescindible de la que tendríamos que gozar todos y todas. Y la comunicación comunitaria genera desarrollo, que puede contribuir mucho a promover la participación ciudadana. Y yo creo que es ahí donde la radio comunitaria se ha convertido en una estrategia que hoy está sensibilizando, está orientando, está educando, pero también está contribuyendo a la movilización. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que los medios de comunicación al servicio de los que no tienen voz lo ven como una amenaza. Es orientar, sensibilizar, hablar temas sobre juventud, drogadicción, alcoholismo, salud sexual reproductiva, medio ambiente. Pues lo ven como una amenaza, pues. Porque lo que menos quieren es que desde estos medios se desenmascare toda esa pantomima que nos venden los grandes medios de comunicación. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Como lo que dice el compañero Tino, porque dice básicamente como existe la libertad de expresión, pero se puede ejercer la libertad de expresión solamente cuando uno tiene acceso a los medios, ¿no? Marcus, ya casi vamos a ir cerrando la entrevista, pero quisiera saber qué importancia ha tenido identificar que la gente se está apropiando de este derecho también en Latinoamérica, porque vemos que las luchas siguen en muchos países por reivindicar este derecho, el derecho a comunicarnos. La radio comunitaria ha tenido mucha influencia sobre mi vida privada y profesional, ¿no? Y creo que también se nota como hablo sobre las radios comunitarias, que tengo como mucho cariño a esa forma de comunicación. Es que yo hoy en día trabajo para todos los tipos de medios, ¿no? Trabajo para la radio pública en Alemania, trabajo para medios privados que son periódicos y revistas, pero todavía trabajo para el movimiento de radios comunitarias en mi país, en Alemania. Entonces, hace unos 15 años, yo me enamoré del radio periodismo, ¿no? La radio es como mi medio, me encanta. Y de hecho aprendí a hacer radio justamente en la radio comunitaria en Alemania. Entonces, como es un mundo, ¿no? Es un mundo que abre tu horizonte. Y eso es lo que nos gustaría mucho, que cada vez esté más vivo, ¿verdad? Y que por eso todos los movimientos en América Latina seguimos reivindicando ese derecho tan importante a comunicarnos. Súper, me encanta. Definitivamente. Marcus, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones sobre algo tan bonito que es el tema de las radios comunitarias. Es un tema que convoca a muchas personas en la región que estamos comprometidas también con esta lucha por el derecho humano a la comunicación. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Génesis Rojas. El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía hidroeléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos tanto públicos como privados sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país. Hoy en La Cabuya queremos compartirles un recuento de la lucha en defensa del río San Rafael, el cual está bajo amenaza por las intenciones que tiene la empresa H. Solís de represarlo. Conoceremos más a fondo el trabajo organizativo del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, que lucha por preservar los espacios naturales que aún tenemos en nuestro país. El proyecto hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H. Solís, pretende represar el río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. Este proyecto obtuvo la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, el 27 de octubre del 2016. Los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada al PH San Rafael por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez. El estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de presentado dicho estudio. Este tipo de estudios usualmente demoran varios meses o incluso años. Luis Monge, del Movimiento Ríos Vivos, nos comenta. SETENA es la institución del Estado encargada de brindar la viabilidad ambiental, es decir que un proyecto es posible realizarlo y que los impactos o son muy pocos o se puede mitigar de alguna manera esos impactos. La SETENA está realizando la aprobación de la viabilidad social de los proyectos, como en el caso San Rafael, sobre la base de criterios subjetivos. Por otra parte, los desarrolladores pues han afinado su quehacer. Están contratando empresas, profesionales, sociólogos, comunicadores, etcétera, para montar este esquema que le presentan a la SETENA, que en realidad es como una burbuja llena de aire, porque lo que hacen es montar un documento donde muestran fotos, muestran grupos de personas y con eso indican, bueno, ya, la gente está de acuerdo, y no es cierto. Varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Cotobruz, aglutinados en el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del proyecto hidroeléctrico San Rafael. Si bien este proyecto ya obtuvo la viabilidad ambiental de SETENA, hay otros permisos y trámites pendientes que afortunadamente han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica. Melvin Solís, del Movimiento Ríos Vivos, nos amplía. Les resumo, tienen la viabilidad ambiental, no tienen la conveniencia nacional y hay visto bueno de parte del presidente para que no se dé durante todo este periodo de gobierno. Están a punto de alcanzar una concesión de aguas, nosotros corriendo y trabajando unidos con diferentes instituciones y organizaciones para que no se les dé. Y se me olvidaba un punto muy importante, ARECEP. ARECEP dictaminó en contra, o sea, ARECEP no les dio la concesión para venta de, en este caso, que es lo que ARECEP hace, para la venta de electricidad. Y ahí ellos tendrían que hacer todos los trámites, pero el único punto por el que la ARECEP no dio la concesión es porque no tienen la concesión de aguas. Sin embargo, ellos pueden apelar y van a hacer un trabajo, lógicamente, como empresa, y en el momento que lleguen con la documentación que faltó en ARECEP, pues ARECEP va a tener que decir que sí, porque el único que dice sí o no, pueden en esas condiciones vender la electricidad al país. Actualmente, Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de la Municipalidad de Pérez Zeledón que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas y que se incluya en el plan regulador del cantón. También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados al proyecto hidroeléctrico San Rafael por la exalcaldesa de forma irregular. Si se anulan estos permisos, se anularía también la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que en muchos casos los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del sur. Por eso, voceras y voceros del movimiento Ríos Vivos siguen trabajando por la defensa del río San Rafael. Esto apenas está cogiendo forma. Esto va para largo y yo pienso que vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas y esa es la idea y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos humildemente en la lucha, poco a poco. La lucha no está perdida, se presentaron apelaciones ante la SETENA Y además, uno de los requisitos que se necesitan es la declaratoria de interés nacional para el proyecto y ahí se puede presionar. Está H. Solís, regala por aquí y por allá sus confititos. Pero la mayor parte no nos hemos dejado engañar. Y unidos como una gran familia, seguimos adelante, en medio del trabajo, las labores de la casa y el campo. Sacamos ratos o horas para organizar y mover la defensa, sin dinero y sin engaños, contra estas grandes empresas que buscan su propio beneficio, a costa de los pobres y de la madre tierra, del planeta y las próximas generaciones. La gente cuando dice no, es no. Y la gente organizada tiene mucho poder. Y por eso nosotros aquí tenemos que parar esta empresa, para que no venga aquí a llevarse lo más preciado que tenemos nosotros, que es este río. Para el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional alrededor de la defensa de la naturaleza, los ríos y el derecho humano al agua de todas y todos. Si usted quiere informarse más sobre cómo apoyar la defensa del río San Rafael, puede seguir el Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes. Les saluda Raquel Bolaños y Carlos Marín del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Este movimiento agrupa comisiones, asociaciones, colectivos y comunidades que luchamos para proteger los ríos de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobruz. La mayor amenaza que enfrentamos es la expansión hidroeléctrica, ya que cada uno de esos proyectos pide la concesión del 90% de caudal de nuestros ríos. Nada por hacer,

Lo que usted hizo no tiene nombre. ¡Asesina de su hijo! Está detenida. Como la ley de su país no admite ninguna causal de aborto, la acusaron de haber cometido un homicidio calificado y luego de someterla a un proceso lleno de irregularidades, fue condenada a 40 años de prisión violando sus derechos. Y pensar que todos los gobiernos de América Latina y el Caribe se comprometieron a defender los derechos de las mujeres en el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es un acuerdo que firmaron todos los gobiernos en el 2013, en el que se comprometieron a modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes. El Consenso de Montevideo reafirma que la laicidad del Estado es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero las creencias religiosas que dicen que las mujeres que abortan son pecadoras hacen que las leyes sigan criminalizando a mujeres inocentes. María Teresa estuvo presa injustamente 4 años y medio y solo vio a su hijo 2 veces. Por suerte, un grupo de defensoras de derechos humanos se enteró de su caso, le proporcionó asistencia jurídica y la historia de María Teresa se supo en todo el mundo. Lograron que se volvieran a revisar las pruebas y María Teresa fue declarada inocente. Salió libre, pero el gobierno no la indemnizó por los daños sufridos. La televisión había difundido su caso, pero solo la versión del gobierno. María Teresa fue señalada por muchos como una asesina. Ya fuera de la cárcel, ella y su hijo sufrieron un linchamiento público. Cuando se enteró que la fiscalía la quería volver a encarcelar, pidió asilo político en Suecia. ¡Y lo logró! Ahora en Suecia son las 11 de la mañana y María Teresa hará su primer enlace internacional invitándonos a apoyar su demanda de justicia y libertad para las mujeres presas por aborto. Por eso estoy despierta. Aquí está, es ella. Yo no quiero que ninguna mujer sufra lo que yo sufrí. Quiero decirle a todas las mujeres que alcen su voz para que las leyes que criminalizan a las mujeres que abortan cambien. Espero en Dios que la oportunidad de salir de la cárcel que a mí se me ha dado también la tengan mis compañeras presas injustamente por aborto. Seguimos tejiendo resistencias desde La Cabuya y les recordamos seguirnos en Facebook para conocer más sobre otras propuestas e iniciativas comunitarias de rebeldía. Y así nos vamos despidiendo de esta hora de programa. Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias desde la radio. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.